cuando se daban besitos. Y un muchacho enamorado que pasó, pasó, pasito, cito, quiso ver todo apagado y rompe el faro, farolito. Se rompe el faro, se rompe el faro, se rompe el faro, faro, faro, farolito. Se rompe el faro, se rompe el faro, se rompe el faro, faro, faro, farolito. Faro, faro, farolito. Va, va, va, farolito. Farola, farolito. Va, va, va, farolito. Fa, faro, farolito. Va, va, va, farolito. Farola, farolito. Va, va, va, farolito.